Bien. Y hablando de ofrendas y de las grandes trayectorias que han pasado por aquí. Me das pie causalmente a algo que quiero comentar. Cuando uno considera que algo es una ofrenda, de alguna manera está agradeciendo eso, ¿no? Y yo quiero agradecer el homenaje que ayer se ha hecho a Eduardo Tato Pavlovsky, el gran Tato, director, dramaturgo, actor, creador de grandes obras como Poroto, El Señor Galíndez, Tela Arañas, La Espera Trágica, Rojos Globos Rojos, Asuntos Pendientes, infinidad de obras que... Sí. Contextos maravillosos, realmente una ofrenda para todos los que pudimos disfrutar de esos textos, los que podemos disfrutar, los que tuvimos la posibilidad de asistir a sus obras, a sus charlas, uno de los pioneros del psicodrama en América Latina. Y bueno, se está celebrando, porque me gusta decir celebrar, un año de su despedida, y se lo homenajeó ayer con un homenaje hermoso en el Centro Cultural de la Cooperación. Estoy agradecida de haber estado ahí. Que además es un lugar muy lindo, el Centro Cultural de la Cooperación. Sí, es lindo. Sí. No, y ayer realmente fue una noche muy mágica, porque además de poner en escena sus textos, que son maravillosos, lo hicieron grandes artistas que se notaba que era un clima, digamos, de amor, de respeto, de admiración. Uh-huh. Muchos de ellos habían trabajado con Tato, habían escrito en conjunto obras, muchos habían trabajado en las obras que interpretaron. Y bueno, voy a nombrar a los que fueron parte de este homenaje: María José Gavín, Estela Dalaz, Galici, Norman Brisky, Elvira Oneto, Ricardo Bartiz, Mirta Borgas Arián. Norman Brisky ya lo nombré, ¿no? Sí. Bueno, y realmente fue muy, muy, muy lindo el homenaje. Simplemente lo que hicieron fue leer sus textos, que ya son maravillosos, pero con mucho sentimiento y una puesta en escena que era eso, el sentimiento, los textos y una luz. Fue muy lindo, así que lo agradezco. Y también agradecemos la charla que pudimos tener el año pasado, muy poquito tiempo antes de que él se despida. Se parta. Así que, bueno, vamos a escuchar un poquito de lo que él nos comentaba. El psicodrama fue muy importante en mi vida, porque me dio la posibilidad de descubrir una de las cosas más apasionantes que he vivido en mi vida, y que es la creatividad de los niños en juegos. Eso no sabía, porque no había bibliografía acá, tal vez, así que el primer libro de grupo de niños en castellano lo escribí yo en el 67. Bueno, esto fue una partecita de una charla increíble que tuve la charla suerte larga de sostener contacto. Y realmente maravilla la vigencia que tienen sus textos, ¿no? Como los clásicos. Ayer escuchaba los textos y parecía que estaba hablando de lo que está pasando hoy y de lo que pasará mañana.